muerte para el mundo. Llega el fin de semana, con la pena y sin problema arma una buena. Disfrutando la vida retumba el sistema. Preguntan si quema, quema y levanta arena. Pa' mí la vida es buena, yo estoy bendecido. Salud pa' mi gente, aquí seguimos sencillos. No ando en lo malo, estoy puesto en lo mío. Generando yo nunca envidio. Ando matando el calor, dando el rol por los cerros y cruzando ríos. También por el cantón, por la vaca, la Álvarez, la Copa y Rigo. Con mi gente al millón me la llevo tranquilo, aquí no hace frío. Retumba mi cumbión, levantando polvo en la brecha, voy tendido. Por la arena me miran paseando, ando sin pena que nada he robado. Un deportivo acelera, con el compa Antonio y Dani pura crema. Alisten los reyes que nos faltan las hieleras. Hoy ruteamos, hoy se festeja. Un buen relojito y pura marca exclusiva. No lo niego, me gusta andar a la línea. Una buena fragancia, la elegancia predomina. No mira pa' abajo, no se me olvida. Ando matando el calor, dando el rol por los cerros y cruzando ríos. También por el cantón, por la vaca, la Álvarez, la Copa y Rigo. Con mi gente al millón me la llevo tranquilo, aquí no hace frío. Retumba mi cumbión, levantando polvo en la brecha, voy tendido. Por la arena me miran paseando, ando sin pena que nada.